En esta oportunidad, con la presencia de la Secretaria de Educación, Rita Abdala, también con el Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados, Sergio Casas, que vino en representación del Gobernador, el resto de los diputados como Judith Díaz Bazán, Vicepresidenta Segunda, y Luis Orquera estuvieron presidiendo ese acto conjuntamente con todos los docentes. Te cuento que fue bastante emotivo porque, bueno, los chicos salieron allí uniformados y se ubicaron que es la mismísima calle Vélez Arfil, y a partir de allí se comenzó a dar una serie de actos, no solamente la entonación de los himnos, sino también demostraron algunas habilidades ellos culturales, digamos, como danzas, como la ejecución con algún instrumento musical que hicieron algunos de los chicos, que realmente levantaron el aplauso de todos los que concurrieron, en su mayoría muchísimos padres. Hablábamos con el diputado Casas una vez terminado el evento, y esto nos decía. Un gesto digno que nos hace sentir orgulloso de ser argentino, ¿no? Y esto también es un momento especial porque, lógicamente, ahora vivimos momentos especiales, estamos en el Bicentenario de la Patria, está jugando la selección, pero también tenemos que concientizarnos de que argentinos tenemos que ser en las buenas y en las malas, y llevar con orgullo ese sentimiento de ser argentino, reconociendo nada más ni nada menos que uno de los grandes hombres que tuvo la Revolución de Mayo, la historia de nuestra patria, y que fue su creador, que es el más grande. Bueno, ayer no se pudo sesionar, se dio cuenta la visita de la presidenta, lo importante que era la visita, ¿cuál es su balance de lo que fue esta visita de Cristina aquí? Bueno, por un lado yo creo que así como destacado, porque se firmó el decreto 699, que es el decreto de separación histórica, la firme voluntad y valentía de nuestra presidenta y también de nuestro gobernador, doctor López de Herrera, de llevar adelante esto y hacerlo de una manera donde involucraba no solamente la provincia de Los Rioja, sino que Catamarca, San Luis y San Juan. Yo creo que ayer fue un respaldo total de nuestra presidenta y donde vuelvo a ratificar su voluntad y su valentía de seguir adelante. Yo creo que esto nos tiene que llevar un poco a la reflexión de que no porque algunos dirigentes de la provincia de Mendoza puedan de una manera inentendible cuestionar judicialmente. Yo creo que La Rioja necesita de esta herramienta que es fundamental para seguir preservando su fuerza de trabajo, no solamente La Rioja, sino que también San Luis, San Juan y Catamarca. Y yo creo, como decía Darío, no hay nada más desigual que tratar igual a los que somos desiguales. Yo creo que esa es una cosa fundamental y que tenemos que llevar a la conciencia. Y justamente, como decía en este momento, reflexionar que argentinos somos todos, que vivimos en un país distinto, donde viven algunos en la pampa húmeda, otros en los de vivir en zona semidesértica, pero somos orgullosos de defender y los que nos quedamos en este tipo de tierra, es porque de alguna manera tenemos que hacer ese país federal que soñaron tanto nuestros caballos federales como el Chacho Peñaleo, como Juan Quiroga, y que tenemos los nombres como fue Manuel Belgrano, José de San Martín. Bueno, hasta allí la de el diputado Casas, bueno, haciendo una encendida defensa de lo que fue este fuerte apoyo de la Presidenta de la Nación al decreto de 699 ayer en el acto. También en ese mismo acto se diagramó una reunión para los próximos días con el Ministro de Pesca, Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, que acompañó a la Presidenta, el Ministro de la Nación, que se estaría entrevistando en los próximos días tanto con el diputado Casas como con las autoridades sauceñas, como el intendente, pero además también en esa reunión estaría también el resto de los diputados del bloque justicialista. Así que esta noticia la vamos a estar confirmando cuando, una vez que se confirme en la agenda del ministro, la visita de los diputados a Buenos Aires. Esto ocurrió hace instantes nada más acá en el centro de la ciudad, chicos. Claudio, un abrazo, gracias por el informe. Bueno, un saludo grande y bueno, retornamos en cualquier momento con más información. Un abrazo, hasta luego. El otro móvil, Carlos Vega, estás en línea, te escuchamos. Muy bien, nosotros hace instantes estuvimos con Federico Miranda, quien es el presidente de la Federación Universitaria Argentina. Esta visita se debe a un recorrido, una gira que está haciendo justamente Federico Miranda, quien asumió en la Federación Universitaria Argentina el pasado 23 de mayo y quiere comenzar a tomar contacto con aquellas regiones en donde no hay presencia de esta entidad. De esta forma lo explica Federico Miranda. Estamos convencidos que la Federación Universitaria Argentina tiene que tener una agenda nacional. Y no consiste en una agenda nacional, sino que se construye de las provincias hacia la nación. Por eso es que nosotros empezamos esta visita y esta gira, o esta gestión, no sé, yo asumí el 23 de mayo, viajando. Viajando a aquellos lugares en donde la FUA nunca tuvo una presencia de manera continua y permanente. De hecho, La Rioja es la primera vez que la FUA viene. Nos pareció importante empezar por estas regionales. Nosotros asumimos el 23 de mayo y ya recorrimos San Luis, Villa Mercedes, Tucumán, Salta, Córdoba, La Plata. Estuvimos en Catamarca el día jueves, hoy estamos en La Rioja y vamos a seguir con esta agenda. Estuvimos también por Santiago del Estero. Nos identificamos que si no visitamos a nuestros compañeros estudiantes en sus lugares de origen, en sus universidades, en sus facultades, es una mentira que existe una federación nacional. Nuestra impronta es precisamente conocer el paño fino de cada una de las universidades para articular políticas en conjunto, que haya una línea nacional, pero que también esa línea nacional se construya y contribuya al desarrollo de los estudiantes de cada una de las regiones. ¿Cómo se hace conocer la FUA en este sentido en lugares como La Rioja? Bueno, nosotros tenemos compañeros militantes, compañeros estudiantes que continuamente están acercándonos pedidos, de hecho gestionaron que estemos hoy aquí después de poder coordinar la agenda, con el compromiso, como decía, de los universitarios. Existe un gran grupo, aunque no parezca en la Universidad Nacional de La Rioja, hay un gran grupo de estudiantes que empiezan a pensar que las cosas pueden ser distintas y que para que las cosas sean distintas es necesario pensar nacionalmente. La palabra de Federico Miranda, quien partió ya hacia la Universidad Nacional de La Rioja, en donde ahí va a tener un primer encuentro con los estudiantes de esta Casa de Altos Estudios en la capital riojana y posteriormente se va a juntar con personal docente y no docente de la Universidad Nacional de La Rioja. Muy bien, Carlos, importante la información brindada. Ya nos estamos despidiendo de ti. No sé si tenés algo más que puedas aportar. Nada más, señor. Bueno, el fin de semana que lo pase bien y el lunes nos encontramos. Feliz día, Sergio, para usted. Gracias. Igualmente para usted, es cierto que el domingo vamos a festejar ahí el Día del Padre. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Bueno, Carlos Vega, nuestro móvil, ¿no? La última parte ya del programa, 15 minutitos. Fin de semana, dije Marta, ¿podemos saber cómo viene el tema de los partidos? Vamos a ver mundial? Cómo está. Otro gol, yo le anticipo algo, hasta que usted me deje ahí eso. Otro gol de Eslovenia, le digo. Otro gol de Eslovenia, 2-0 a Estados Unidos. Ya termina el partido, ¿cuánto? Y me parece que termina el primer tiempo. ¿Falta un minuto? El primer tiempo, exactamente. 2-0, los norteamericanos están quedando obviamente mal parados. Bueno. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No son muy buenos ellos en el fútbol, ¿no? No. Son más del béisbol, o también del fútbol americano. Claro, el fútbol americano. Pero bueno. Están participando nuevamente en una Copa del Mundo. Bueno, le cuento la temperatura, 13 grados a esta hora, cielo nublado, humedad 78%, sopla viento del sector sur a 9 kilómetros, máxima para hoy 17 grados. Usted me preguntaba cómo va a estar el fin de semana. Exactamente. Fin de semana largo. Largo, fin de semana largo. El día de papá. El día de papá. Un par de temitas para el papá. Vamos a buscar para el final, Josecito, algo, se puede hacer algo del para día el del papá. Padre, ¿le parece? Mm-hmm. Algo para el día. Bueno, de para bienes me imagino que deben estar, después vamos a hacer el análisis, los comerciantes. ¿Por qué? Ajá, se ha vendido con el tema del mundial mucho. Los LCD. Camisetas. Trompetas. Gorros. De todo. De todo, me imagino. Y ahora que se acerca el día de papá, me imagino que todo el mundo también debe estar, por lo menos para regalarle algo, algún presente, homenajear a papá. Con algo. Para sí, aquellos ¿no? que pueden. Si no hay muchas formas de homenajearlos a aquellos que no pueden hacer un. Pero siempre se saca, ¿sabes? Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay un motivo, digamos. Siempre y cuando se tenga un solo papá. Ah, ¿y varios? Me dice usted, ¿no? ¿Cómo? Papá del corazón hay muchos. Ah, hay muchísimos, tiene razón. ¿Cómo me va a decir eso? Exacto, del corazón. El corazón muchos, hay muchos papás del corazón, igual que mamás del corazón. Claro. Vos viste cuando tenés que estar, querés agradecerles a todos, imposible. Lo que podemos hacer, una buena torta, y los invitamos a todos. Bueno, una buena tortita entonces. Bueno, para el sábado les cuento, sábado 11 la mínima, 18 la máxima, domingo 8 la mínima, 18 la máxima. Sergio, bueno, para el día lunes 8 la mínima, 18 la máxima. El lunes feriado. Feriado nacional. ¿Nosotros estamos? Sí, siempre, los feriados, ¿sí? Días de lluvia, días de sol, siempre estamos. Acá. Bueno, el lunes vamos. Porque a encontrar. Es nuestro, obviamente, obligación estar con la gente. Así es. La gente descansa, nosotros... Los acompañamos. Bueno, yo le decía del Mundial de Fútbol. Hoy, sí, ya vimos tempranito, perdió justamente Alemania con Serbia 1-0 por el grupo D. Y están jugando por el grupo C a esta hora. Eslovenia con Estados Unidos y le está ganando 2-0. A la tarde... Para ver buen fútbol. A las 3:30. Vuelven a jugar nuestros queridos amigos los ingleses. Con Argelia. Inglaterra, Argelia. Ay, me preocupa tanto que no le vaya a Inglaterra. Va a hinchar por Argelia, me imagino. Obvio. Bueno, Argelia con Inglaterra. ¿Cómo completan... le fue a Inglaterra ya? Y Inglaterra debutó empatando con Estados Unidos el sábado pasado. Bueno. Empataron 1-1, pero bueno. Hoy pierde. Ojalá que pierda, tienes razón. Vamos para el fin de semana, ¿cómo viene? Para el fin de semana, para el día ya sábado 8:30. Tempranito a levantarse podemos ver Holanda-Japón. Uh-huh. A las 11 gana Australia. ¿Va a ganar Australia, dice usted? Gana... ¿O el equipo de Ghana? Claro, Ghana, Ghana es el grupo de Alemania que perdió, ¿eh? Cuidado. Ajá. Gana con Australia. ¿Mm? Y para el sábado también. A la tarde. Como no hay tanto tomando fútbol, mate. Tomando mate, 3:30 del grupo E. Camerún-Dinamarca. Muy bien. Camerún-Dinamarca. El día de papá, ¿qué partido tenemos? El domingo. ¿Van a haber fútbol también? Y lógico, todos los días hay fútbol. Hasta el 11 de julio, señora. Fútbol, bueno, fútbol. En vez de fútbol. Estar con la familia. No, bueno, sí, vamos a estar con la familia, pero vamos a disfrutar de los juegos. Bueno, a las partidos. 8:30, mientras le preparan, seguro que el desayuno, pobres mamás van a tener que levantarse más temprano, porque a las 8:30 el viejo ya va a querer estar viendo la tele levantadita. El Beco va a querer ver. El Beco va a estar viendo el partido. Entonces, antes hay que despertar a los viejitos. Sin duda. ¿Mm? Bueno, para bien tempranito, Eslovaquia-Paraguay, por el grupo F. Bueno, a las 11 por el grupo F también. Italia con Nueva Zelanda van a jugar. ¿Y a las 15:30? Ese partido no hay que perdérselo. No, grupo G a las 15:30. Brasil con Costa de Marfil. Aguante Costa de... Digo, aguante Brasil. No, que empaten. No, que empaten. Que empaten. Ya ni te invita. Los brasileños no... Yo los quiero mucho. Pero son muy... Son peleadores. Aparte, ahora estamos enojados con Pelé. Sí, con Pelé y con todos ellos, ¿eh? Vamos al lunes, día feriado. Lunes feriado, son 8:30 por el grupo G. Grupo G. Portugal, Corea del Norte. Uh-huh. ¿Mm? A las 11 por el grupo H. Chile va a jugar con Suiza, ¿eh? También los dos punteros de ese grupo. Los dos punteros. A las 15:30 también por el grupo H. España, que viene de perder y necesita recuperarse, con Honduras, ¿no? Esto completaría, digamos, la segunda fecha de todos los grupos. Pero a partir de la otra semana, Marta. A partir del martes. Del martes 22, todos los partidos van a ser a